Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. ¿Qué escuchamos, señor Pablo Marchetti? Escuchamos el tema Compañera por el conjunto Falopa, el disco debut. El disco debut del conjunto Falopa. Ahí va, mientras se retiró Mauro Torres, el operador que estuvo en la primera media hora. ¿Quién sí. se sumó Lotito a esta causa? Está de manera formal Chiquito Profili, pero como nosotros lo conocemos, ¡Chiquito Profil! Y es Soy inevitable. Soy muy fan de que, ¿cómo decís eso, Lotito? Lo dice, sí, la digamos que la base de todo esto, sí. la mentora es señorita Bimbo, ¿no? Que lo ha vuelto loco y a su gatito le ha puesto también Chiquito. ¿Al gatito? A su gatito, ella tiene un gatito, ha sido madre, como dice ella, hace un par de meses y le ha puesto en honor Chiquito, Chiquito Perón. Señor Pablo Marchetti, ¿cómo estuvo el último show de Falopa y en general el ciclo este que armaron en Orsay? Bien, muy bien, muy muy contento de tocar ahí en Orsay, muy lindo el lugar, mucha gente, la verdad que lo pasamos muy bien. No, me gusta mucho esto, tocar en ciclo, hacer un ciclo en un bar, porque se pueden, tenemos un montón de temas, entonces podemos tocar distintos repertorios, hicimos un set cumbiero en uno, un show más tanguero en otro, y fuimos cambiando ahí un poco el repertorio. Y está muy bueno el lugar, una lástima que ahora cierran en julio. ¿Ah, porque, cierran? ¿Por qué? Sí, o sea, se van... Orsay es un bar que pertenece a la revista Orsay, claro. Una revista muy muy buena, se los recomiendo. De Cassiari. Claro, Hernán Cassiari, búsquenla por internet, porque no está en los kioscos, es una revista que se distribuye directamente, no tiene intermediarios, bueno, toda una cuestión ahí. Con ¿de autogestión? De autogestión y eliminar el intermediario, no tienen distribuidor, se distribuye directamente. No tiene publicidad, una revista libro, ¿no? Una revista literaria, pero con lomo, digo, muy muy linda, muy muy linda objeto además, muy linda objeto además de que está buenísimo. Sí, está buena. Y bueno, ahora cierran porque están buscando, sale muy caro, están en San Telmo, están buscando una casa, algo más cerrado y vamos a ver cómo vamos a seguir ahí. Pero bueno, independientemente de eso, sí, estuvo muy bueno tocar ahí. Me pasa como cuando tocamos en Mu, ¿no? Proyectos así muy muy afines en cuanto a al autogestivo y cómo se hacen esa clase de proyectos periodísticos, además, que no son bares, que se ponen bares para tener un lugar físico para la redacción de una revista. Sí, que además, vos, en general, los lugares donde toca Falopa tienen eso, toda esa impronta. Incluso el Teatro del Viejo Mercado, que no es de autogestión y no es, pero tiene una lógica de contención. Totalmente, sí, nos pasa un poco eso, y sí, en el Viejo Mercado pasaba eso, pero después, antes habíamos tocado en el CAF, que bueno, es el Club Atlético Fernández Fierro, de la Orquesta Fernández Fierro, es un lugar hecho por músicos, gestionado por músicos, sí, no. ¿Disco? Andamos por ahí. Y el disco lo estamos grabando un disco doble, una locura absoluta. Porque, ¿cuándo sale? Porque... sale en octubre. En octubre lo vamos a tener. El 27 de octubre. El 27 de octubre, sí. El día que convoco, como es todos los 27 de octubre, a la marcha del orgullo pollerudo, ¿no es cierto? Como, porque el homenaje al gran pollerudo argentino, yo me considero un pollerudo y bueno, vamos a hacer como siempre la marcha. ¿Me das el anclaje para que pase un tema? ¿Cuánto duró la buena onda? 9 minutos 25, más o menos. Están volando cosas en el estudio. Atención. ¿Tuvo algo que ver? El amor que entró en tu vida así con una ráfaga, con un tornado que no pudo detener, con tu interpretación hoy, tu lectura hoy de la realidad política. No, o sea, ¿por qué? ¿Vos ves que hay un cambio? Yo veo que hay un cambio. Hay un cambio grande. Claro, si no te lo preguntaré. ¿En qué ves que hay un cambio? Veo, por ejemplo, sí, en hechos que en otro momento te podían resultar tangenciales, un poco más irrelevantes, sí, hoy en la lectura que vos haces tienen una importancia mayúscula. Lo simbólico también, antes vos eras un tipo que apostaba mucho a lo simbólico. Yo me acuerdo, sí, de la nota que hiciste después de que murió Néstor Kirchner, sí, que tenía que ver con eso. Y ahora lo estoy buscando, rasco la cáscara, así no veo, no lo encuentro. ¿Lo simbólico? No, tu lectura de eso. No, para mí hay un hecho muy, sí, importante. Me parece que el momento en que muere Néstor Kirchner, yo suscribo lo que escribí ahí. O sea, no tengo... suscribo y creo que independientemente de la lectura coyuntural que hagamos, la historia va a poner al gobierno de Néstor principalmente y de Cristina, me parece que en los primeros años, en un lugar de privilegio o de buen gobierno. O sea, lo va a poner en un muy buen lugar en la historia, sí, digamos, porque la historia se hace en base a lo que hay, no lo que podría ser, ¿no es cierto? Entonces, pienso en algún modo que me pasó lo mismo con Alfonsín, con las diferencias, grandes diferencias que hay, pero yo puteé muchísimo a aquel gobierno y hoy lo veo como un gobierno que rescata un montón de cosas. Me pasó que el momento en que muere Néstor Kirchner, el gobierno venía absolutamente hackeado y la opción era por derecha. Sí, es cierto. Entonces, en el año 2009, 2008, 2009, después de la 125, después de que Kirchner pierde la elección con de Narváez, era un momento que la única salida era por derecha y el gobierno se lanza frente a ese asedio de la derecha, lanza un montón de medidas que me parecieron muy... La etapa más transformadora, tal vez. Sí, me parece que, por ejemplo, la 125, con todos los problemas que tuvo la 125, sobre todo la original, ¿no? Después como se modificó de una manera, o sea, las retenciones móviles son una cosa y lo que se planteaba al comienzo era otra, pero me parece que es lo más parecido a una medida redistributiva que tomó el gobierno, cosa que después no hizo. No hizo, no se tomó ninguna medida redistributiva. O sea, hablemos de ¿desde reforma cuándo, impositiva. Creo que fue lo más parecido a una medida redistributiva que se tomó en el... Decís la 125. La 125, sí. A tocar intereses reales. O sea, cuando vos te pones a la sociedad rural en contra, no es... Obviamente a Clarín también, pero digo, no es solo la corpo y el monopolio, ¿no? Como hablaba recién Cacán, el monopolio. No, pará, ¿cuántos monopolios? Primero, veamos si es un monopolio. Me parece un oligopolio. Está bien, más allá de tecnicismo, está buenísimo introducir la discusión sobre las corporaciones. Hay que discutir a las corporaciones, pero a las corporaciones. No la corpo, no es una corpo. Clarín, decís vos. Entonces me parece que una cosa es el kirchnerismo hackeado y con la derecha como única opción, y tomando medidas que están buenas, más allá de eso, podemos discutir la 125, pero medidas que apuntan a transformaciones profundas o tocar intereses que nunca se tocaron, y es totalmente distinto un kirchnerismo con el 54%, cuya primera medida, y para mí este es el punto clave y es mi punto de quiebre, la ley antiterrorista. O sea, el 54% y mandar la ley antiterrorista, más allá de que me parece que no es lo mismo sacar el 54% y que la segunda opción, lejísimos, allá lejos, sea de centroizquierda. Digo, con todo lo que podemos discutir la centroizquierda de Vine, podemos discutir y mucho el progresismo del kirchnerismo, pero digo... Que nunca se asumió progresista el kirchnerismo. No es por derecha. O sea, si querés lo planteamos así, la opción no es por derecha. O sea, ni Wiener ni Cristina son la derecha, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Bueno, claro. Entonces no hay una fuerza de derecha que sea segunda fuerza. O sea, encima la segunda, además del 54%, la segunda fuerza no es de derecha. Sí, o sea, pero es una fuerza que votó en contra de todas las leyes más progresistas del gobierno. No, al contrario. Norma Morandini, que era la candidata a vicepresidenta, votó en contra. ¿Qué votó el socialismo? El socialismo votó ley de medios, AFJP, aerolíneas. O sea, la única que no votó. 125, ¿no? No, es la única que no votó. Y ahí, un dato menor. Perdón, Libre del Sur sí votó a favor de la 125. Bueno, pero el FAP es un frente. No, está bien. Bueno, está bien. Sí. Vamos a ver qué votó. Está bien, ¿qué votó Urquía con la 125? No, y eso es el Frente para la Victoria. Digo, pero yo no voy a defender al Frente para la Victoria. Bueno, está bien, yo no voy a defender al FAP. Ah. Bueno, está bien, estamos de acuerdo en eso también. Claro. Pero vos me pones en un lugar de orgánico de algo que no soy y encima... No, no creo que seas orgánico. No, está bien, igual me parece que estaría bien que seas orgánico a tu pareja, de última. ¿Por qué no? A ver, yo soy... ¿Por qué no? Yo quiero que Victoria Donda sea presidenta de la Argentina. Bien. Y tengo, en ese sentido, mi militancia va por ahí y yo lo dije en una entrevista y lo confirmo ahora, la voy a votar siempre. Pero por supuesto. Eso está claro. Pero por supuesto. Ahora, puedo discutir un montón de cuestiones que tienen que ver con decisiones de gente aliada a ella. Ahora, vos me estás dando una excepción. que es Norma Morandini. El socialismo, perdón, perdón, el socialismo. El socialismo, está bien, bueno, pero tenías agudo de vicepresidente, ¿qué me estás hablando? O sea, no, está bien. El socialismo, ¿sí? Y junto con el partido de Claudio Lozano, Víctor Genaro, Libre del Unidad Sur, Popular, sí. Unidad Popular, todos votaron todas las medidas, excepto 125, estamos de acuerdo, es otra discusión, pero después, ley de medios, matrimonio igualitario, aerolíneas, AFJP, YPF. Sí, sí, sí. Todo el... Acompañaron. Acompañaron esas leyes. ¿No crees que hoy hay una virulencia igual o mayor que durante la 125? No quiero usar la palabra polarización porque me da un poco de paja. Pero sí, que hay una ruptura muy grande y que cada vez se corre más la cancha y que se permiten más cosas sí, de dudosa calidad democrática. Sí, en todos lados me parece que se habla. Perdón, excluyo, no por hacerle ninguna concesión a nadie, pero a todo el espacio de Viner, de Claudio, de Vicky, no, lógicamente no estoy hablando de ellos, pero me refiero a. Sí, a otros. Sí, ¿me hablas de los editoriales de La Nación y ese tipo de cosas? Los editoriales de La Nación. Y sobre todo el mensaje que está todo el tiempo machacando de ir contra la gobernabilidad. Eso me, o sea, digo, el tema de la corte, el tema de... Pero esto arrancó así. Esto arrancó así. O sea, con Escribano. Con Escribano, y claro. O sea, arrancó así y nunca paró. O sea, no veo un cambio en ese sentido. No es que esté agudizado. No. Es que yo creo que lo extraño... Y en este sentido, sí es algo que rescato y muchísimo del gobierno, es que se acabó esto de que tres etapas de clarismo tengan el gobierno. O sea, lo raro es que se haya bancado 10 años eso. Es cierto. Hay 10 años donde vienen diciendo lo mismo y el gobierno sigue. Y sigue ganando elecciones. Entonces, eso es lo raro. Es que antes no duraba porque no se sostenía ese discurso, porque cuando empezaba ese discurso se acababa el gobierno. Y se ven las elecciones, digo, vas a sufrir. Va a haber. Permitime la intromisión. Dale. Hay una merma. Pasa que vos todavía no pasaste ninguna campaña con Vicky, ¿sí? Sí. Ah, sí. Nosotros empezamos a salir en julio de 2011. Y toda la campaña. Poquito además, tiempo ella... después que yo te pedí la grabación para el video. ¿Y cuándo fue la? Bueno, yo lo voy a contar. Lo conté acá cuando vino Alejandro Dolina, que también fue parte de ese periplo sí, demencial. Que yo... estaba muriendo. Exactamente. Que estaba con un problemita de salud. Que después, por suerte, no fue tal. Y estaba con otro problemita de salud, pero que era ese, claro, no de salud, era un problema sentimental. Hay una ruptura con, no sé si pasar. Te acordabas, Lotito, si vos estabas cuando vino Dolina, y yo le grabé un video a quien era mi novia de ese entonces, y el señor tuvo la deferencia, porque mi ex era bastante fan de aquí presente, él tuvo la deferencia de hacerlo. Y un tiempo después yo estaba en otra radio, hablamos por teléfono para que salga al aire. Y ahí, ¿se puede contar esto? Sí ya claro, está, aparte sí, claro, si hubiese tenido un final infeliz, no se podría. Sí, claro. Y ahí vos me contaste que estabas, no me olvido más la palabra que usaste, estoy en un romance, me contaste, con Vicky. Y ahí fue que, nada, mozzarella, que no se podía decir nada, y después los perfil fue que los clavó ahí en Palermo, ¿puede ser? Sí, nos vieron, en realidad fue acá, porque yo estaba acá en Nacional, estaba haciendo el programa con Barcelona, y nos engancharon en un bar acá en Corrientes. Empezaron a tuitear, no sé qué, y fue una locura. Nos hicieron un guardia en la puerta. ¿Viste? Esas cosas de decir, no me va a pasar esto. Que los engancharon a los besos, porque sí, podrían haber estado charlando de cualquier cosa. Sí, bueno, estábamos a los besos, qué sé yo. Ah, bueno. Desayunando, y mimoso, no sé, sí, pareja, qué sé yo. Puedes charlar, darte unos besos, ¿viste cómo es? Claro. Y bueno, ahí fue que salimos en la etapa de Mu, que Claudia Acuña nos dice, bueno, esto es lo único que lo paran. Ah, la etapa claro, de la etapa de Mu, y después... Libre, saca esa misma etapa, pero bueno. ¿Cómo te llevas con Libre? Bueno, Libre no, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque dejó gente en la calle. El producto no me parece qué feo, muy bueno. Qué feo, un producto tan bueno. Una pérdida para el periodismo argentino. Enorme, cerró Libre. Digo, no sé de dónde, si los habrán reubicado o no los compañeros de Libre. Ese gran periodista que es Darío Gallo, me pongo de pie. Tremendo. Por suerte ahora está muy, y Roa está haciendo maravillas también con esa foto. ¿Eso cómo lo ves a eso? ¿Por qué crees que pasa? ¿Porque se consume? Por supuesto. Yo, a ver, no puedo creer, no solo que la foto de Ángela Rawson, que ya me parece una cagada, pero agotó la edición. Yo no puedo creer todo el caso. Lo que ocurre con todo el caso, la atención que tiene este caso, porque en el caso de Candela estaba metida la bonaerense, ¿viste? Ya tenía una cuestión política ahí de fondo. El punto es cuando aparece burlando. Si aparece Pierri, es una garcha. Pero si aparece burlando, claro, ahí todo se pone azul. Pero me llama la atención eso, ¿no? Sí. Que, ¿por qué tanta atención por este caso? Porque incluso puedes pensar que, ponele, al gobierno le pudo haber servido para tapar Castelar. Ponele. Pero cuando ves que Clarín lo pone en tapa, decís, no, esto, o sea, se acaba cualquier teoría. Le sirve a todos. Y sí, todos están midiendo solo muchísimo. Obvio. Porque además es alimento diario. Claro. O sea, porque todos los días pasa algo y todos los días se encuentra algo o no. O se supone, y eso genera como una especie de, parece una miniserie, si te pones a ver, si salís pero ahí también, de lo terrible del hecho, parece una miniserie que todos los días te entrega algo nuevo. Ahí también te corre en la cancha cada vez más, en cada caso de este tipo, los periodistas se superan a sí mismos. Y hacen más agua y más agua, y dicen cosas. Salió impreso en un diario de circulación nacional, una corneta, que el padre, le habían pedido la detención al padre, y si vos lo comprabas, esto fue un viernes, y el sábado lo comprabas, sale el sábado a la mañana, así impreso, si vos lo comprabas, ya te queda viejo, porque estaba detenido el encargado, digo, encargado, después me sale. Sí, sí, ojo, no sé cómo. La batalla cultural perdida de Santa María. Sí. La batalla cultural perdida. Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkowski y Mira quién vino. Fuerte la tanda con algunos usuarios falsos de alguien que ha sido invitado a este programa, por eso no lo vamos a mencionar, si usted me permite. No, está bien. Por una cuestión moral, creo que se dice, o ética, bueno, algo así, algo que faltó en el análisis del caso Ángeles. ¿Cómo fue? Decía Lotito recién, sí, ex director de la revista Barcelona. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la ida? ¿O vos decís que te echaron de Barcelona? Sí, en realidad fue me dijeron un montón de cosas, me hicieron un montón de planteos, puntualmente haber ido a la fiesta de la revista Gente, donde acompañé a Vicky, ella era el personaje del año y la acompañé. Fue medio raro eso porque me encontré, tuve un encuentro increíble con Estela Carlotto, que bueno, conocía obviamente, pero nunca la había visto con Vicky. Me dijo, claro, bueno, sabía que estaban juntos, pero no se había visto, qué bien. Me dijo algo que dice, cuidala a la nena, mirá que las nietas, bueno, nosotros son todas nietas, bueno, muy buena onda. Y fue muy loco eso, ¿no? Estar con Estela y con Vicky ahí y que digo, no hay mucho margen, me parece, para. ¿Sabes qué me contaron de Estela? Que cuando. Creo que fue con Vicky, con Juan, con Cavandier, creo, sí. Por ahí le estoy errando con Juan, pero Vicky estaba seguro. Que la llama. No sé si te lo pregunto, Rara, si sabes si es cierto y si no es una anécdota. Me contó una persona muy cercana a Estela que lo llamó Estela Néstor y le dijo: incluílos a estos dos nietos que queremos que participen. Aparte, son dos cuadrazos, pim, pim, pim, pim, pim. Y que ahí fue cuando se incorporó. ¿Tenés idea si fue así? No, ni idea. Ni idea. No. Bueno, y me decías: el planteo fue ese. Ese, haberme peleado con Barragán. Me peleé con Barragán porque... Epistolarmente, ¿no? Eso sí, fue en Diario Registrado, el claro. sitio de Diego Birs, porque escribió algo sobre lo que le habían gritado a Vicky, le gritaron Roder, toda esa historia. Me peleé con Barragán, qué sé yo. Y fue muy loco porque pensé que me podían echar o no renovar contrato en Duro de Domar. Sí. Y no, que me iban a hacer un planteo en Barcelona, digamos. Claro. No hubo ningún planteo en Duro de Domar, seguí el año siguiente sin ningún problema y no en Barcelona. Eso, haber ido, esto fue desopilante, haber ido en Ojotas y Bermudas a la Asunción de Cristina en el Congreso. ¿Eso fue el planteo? Sí, posta. Era diciembre, o sea, 10 de diciembre, 35 grados de calor, ¿no? Digo. Yo conozco, te conozco a vos mucho mejor uh-huh. de lo que conozco a otros directores, digo, otros integrantes de la revista. Pero con lo poco que lo conozco, me resulta, no me lo puedo imaginar, ¿entendés? Ese no, eso, planteo. No, yo tampoco lo podía creer. No, te juro, no podía creer cuando me hicieron ese planteo. Me dijeron que no, que... No correspondía. Yo te juro que no lo puedo creer. Lo digo ahora y sigo sin creerlo. Y dije, bueno, que esas eran cosas que tenían que ver con decisiones individuales. Que cada uno, o sea, yo no había alterado ninguna de las reglas de la revista, digamos, internamente, pero que cada uno después lo que hacía en su vida era, no, y que bueno, que yo en realidad representaba la revista y era acá y me tenía que cuidar. Digo, yo no me voy a cuidar nada, mi vida privada. Pero aparte me parece que ese es el espíritu de esta revista, que yo pensé que era una revista anarcopunk y esas cosas. Y bueno, digo, si estoy molestando, me voy. Bueno, andate. Ese fue los términos. Sí, por eso digo. ¿La comprás? ¿La lees? ¿La seguís leyendo? No la leí más. Fue una. No claro. la leí más. No, leí alguna cosa que me dijeron, porque bueno, fue después una cosa medio fea que me contestó. O sea, después no hablamos más, quedamos en hablar, hablamos en diciembre y quedamos en hablar después de las vacaciones. Y en febrero publicaron en una carta unas cosas así muy duras contra mí, en el correo de lectores. La revista seguía siendo mía, sigue siendo mía, de hecho. Sí, o sea, soy uno de los dueños de la revista. Y eso me dolió mucho y bueno, me alcanzaron, me dijeron, mirá, a un amigo. A vos seguís siendo parte de la sociedad, digamos, claro. que tiene la revista. Sí. Mirá, bueno, vamos a cambiar un pelín de tema y... Dale. Sí, digo yo, tengo casi un retraso mental hoy. Vamos a escuchar un tema que hiciste hace... no sé cuántos años, varios. El año 95 es esto. En el año 95, sí. Vamos a escuchar un poquito. Estamos seguros que este tema no se gestó en Amar Capital o en alguna No, es verdad, es cierto, no. No es letra de Julia Mengolini, no. ¿Harías un tema así hoy? Obvio. ¿Sí? Sí. Sí, porque tiene que ver con... ¿Con qué? Y con esto que hablábamos un poco con el tema del caso Ángeles, con este morbo... popular que existen por determinados casos y acá sumado a la idolatría por Barreda, en un tipo que le gritaban ídolo por la calle o si en vez el andar a lavar los platos para una mujer que manejaba se transformó en ya te va a agarrar Barreda. O sea, no es que estoy celebrando esto, sí. Estoy poniéndolo, o sea, como cuando poníamos negros de mierda en la etapa de Barcelona, sí. es poner en evidencia un determinado gusto popular y hacernos cargo de eso y bueno, a ver qué genera eso. Además, Sometidos por Morgan éramos una banda, nos considerábamos una banda punk, sí, digamos, más allá del punk. No es que hacíamos punk rock, esto es una cumbia, claro, pero con actitud punk y es muy, muy punk hacer una canción en un asesino serial. Sí, ¿no? Claro. ¿Se le hiciste escuchar a Vicky? No, pero no le hice escuchar nada de Sometidos por Morgan. No es que le, pero ¿cuánto, no tengo cuánto duró? ¿De cuándo a cuándo duró Sometidos por Morgan? Arrancamos en el 94 a tocar y tocamos hasta el 2001. En el 95 grabamos el disco, en el 2000 grabamos otro disco y hasta el 2001. Diciembre de 2001 dimos nuestro último concierto. ¿Diciembre de 2001? Sí, fue el 10 de diciembre, por ahí. En Uruguay tocamos. Sí, diciembre de 2001 estaba, sí. Un poquito álgido, ¿no? Álgido asunto, una sí, fecha difícil. ¿Lo ves a la Nata? A veces de cachito. Me aburre la Nata, me aburre, sí. ¿Te aburre? Sí. Y cuando, no sé, ayer justo salimos antes del canal y algo chusmeé. Cuando yo te decía lo de que están corriendo la cancha, vos, no me quiero poner en, me van a acusar de kirchnerista emocional, pero ¿no ves una intención de, por eso yo te decía más que nunca, de erosión institucional desde esos espacios? Y vos me vas a volver a repetir que no, que, ¿desde la Nata? Sí, que está para eso. No, para, yo no te dije que no. No dije que no había erosión. No, que lo veías viendo desde que, claro, empezó el gobierno. Exacto. En el... No, institucional no. En el caso de la Nata no veo erosión institucional. No, que intenta generar una erosión institucional. No, intenta... Para mí la Nata hace lo mismo que hacía en Página 12. O sea, siempre fue eso la Nata. El tipo... La Nata siempre fue el 9 que definía. Digamos, sí, el vendehumo. En el buen sentido lo digo, sí. Me parece un tipo que cuyo aporte al periodismo es el de ser un gran editor. Y un gran... el tipo que te vende. O sea, es, para mí el maestro en ese sentido es Héctor Ricardo García. Digamos, sí. No son gente que tiene una obra. ¿Qué hace la Nata cuando hace Página 12? Y se rodea de... monstruos. Berbisky, Bonazo, Gelman, Soriano. Esos son los que le ponen... Son periodistas... Bueno, el caso de Gelman, además, sí, poeta, genial, ¿no? Pero esos son los que le dan la carne, la periodistas con obra, digamos, sí, ¿no? La Nata es el 9 que está ahí para mandarla a guardar, obviamente de una manera impecable, ¿no? No le quito mérito, es un gran mérito el que tiene, por eso está donde está, porque sabe, maneja ese tiempo y ese lenguaje. Pero no veo algo muy distinto y me parece que... Él para él es lo mismo, el menemismo que el kirchnerismo. Después podemos discutir eso, pero para él es lo mismo. Pero no fue lo mismo en un momento el kirchnerismo que el menemismo para él. Esto que se repite hasta el hartazgo de él con la ley de medios, él preguntándole a Mariotto en su programa, creo que se llamaba Después de Hora, Después de Todo. Sí, en el Canal 26. En el Canal 26, sí, le decía, sí, la van a cajonear la ley, ¿no? La van a cajonear, sí, la van a cajonear, diciéndole que no. Hay como una cosa muy obscena. ¿La explicás por una cuestión de ego, por guita, por... o no, o te resbala? Pero, a ver, todo se reduce... Se quiere reducir a una cuestión de guita. Y se soslaya la necesidad de ego, sí, pero ego en el sentido de trascendencia que tiene el tipo. De que él quiere que su mensaje... O sea, la Nata siempre murió por ser popular. Y la única forma que tenía de ser popular es estar donde está. O sea, no. Porque si no está en Clarín, sí, o sea, en Canal 13, y encima lo logró, finalmente, yo creo que logró lo que siempre quiso. ¿Vos crees que desde que arrancó, sí, él quería hacer, sí, lo que está haciendo hoy? Quería ser popular. Él quería ser popular. Y la única manera que tenía de hacerlo era esta, estando ahí. ¿Qué es lo popular? Porque él es masivo. ¿Es lo mismo? Me parece que la Nata sí es popular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Crees? Sí. Bueno, yo por ahí tengo mala suerte. Toda la gente que conozco que ve a la Nata y suscribe, además, no que lo ve para intoxicarse, es de una. Es tan reaccionaria. tener una capacidad reaccionaria tan importante que tal vez es ahí donde yo veo en las réplicas. Tío, lo vi en el 18A, en el 8N. Ahí había mucho de... No ves a la nata, no ves a la nata. A mí me dijeron, yo lo fui a cubrir para C5N, sí, que está Vicky, de hecho, en la cobertura. Sí. Y me dicen... vos sos un hijo de puta igual que Cristóbal... Claro, para C5N. Me dice, vos sos un hijo de puta igual que Cristóbal López. Y aguante la nata. No, aparte también eso, como si... Poniendo los patrones de los dueños de los medios como si fuese... Nada, una mezcla espantosa. Pero creo que aporta eso. Vos decís que no. Pero, a ver, sí. eso está... absolutamente en todos lados, que ellos, lo mismo que los que le editan traidor a Vicky, no aguante Cristina, o sea, me parece la misma actitud de mierda y sesgada, o sea, que no podés leer, compraste un determinado eslogan y vas en eso. Me parece que, cuando vos decías de esta cuestión destituyente, me parece que, o sea, existe. Ahora, el gobierno hizo muchísimo también para generar todo esto, toda esta mierda que hay y esta división que es absolutamente falsa, esta cosa de hacernos creer que estamos en Cuba en el año 60 defendiendo algo, claro, que es ridículo. Y te doy un ejemplo concreto. En el año 2008 creo que fue el incendio de los trenes en la estación Aedo. Sí, que lo acusaron a Pino Solanas. Aníbal Fernández. Lo acusó a Pino. Ahora, bueno, salió de Lía a apoyar a se acaba a acusar de salir, al Pollo Sobrero, ¿no? Acaba de salir y lo estoy viendo en Twitter ahora. Están diciendo, Luis de Lía tenía razón, fue un sabotaje. Hay que ver ahora, no quiero... No, te digo solo ¿El Pollo lo que... Sobrero? O sea, No sé si el Pollo, no. Bueno, no creo, de Lía no lo dijo veo que era el Pollo Sobrero. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas son una mierda también. Hay que decirlas y hay que repudiarlas, porque si no... O sea, que Aníbal Fernández en su momento salga a decir que Pino Solanas, que quemó los trenes, me parece una bajeza absoluta. O sea... Un sabotaje, está bien, Pino Solanas por la película, sí. O sea, está bien, igual es un re favor, fue una promoción para la película, sí. Buenísima. Pero a mí no me parece, podemos disentir, a mí no me parece tan grave eso, la cuestión del discurso. ¿Que jefe de gabinete acuse a Pino Solanas de quemar trenes? ¿No te parece te parece un dato menor? Digamos, nos escandalizamos porque La Nación dice, compara a la Cámpora con las juventudes hitlerianas y no nos parece igualmente, nos escandalizamos del mismo modo que el jefe de gabinete acuse a Pino Solanas de quemar trenes. Está bien, parece... pero digo, las juventudes, compara... No, me parece una mierda las no, dos cosas. No, ya sé que te parece una mierda, pero lo que digo es... Una tiene una intención que es que a vos cuando te comparan con el nazismo... después del Nuremberg te deshumanizan completamente, entonces te dan rienda suelta y te dan lugar para que a la persona a la cual vos identificás como nazi le puedas hacer lo que quieras, agresiones verbales, físicas, lo que sea. Lo otro es, imagino, una idea que tenía Aníbal Fernández que había sido Pino Solanas. Peor me pareció, ¿sabes qué me pareció malo de todo eso? La tapa de Tiempo Argentino con todas las pruebas del caso Sobrero. No sé si te la acordás. Sí, claro. Bueno, claro. Eso me pareció. Eso sí. Lo meten eso, en cana. Claro. Ya, bueno, no. Eso sí, bueno, me parece. Pero eso es un medio. Yo creo acá, que... Pero hablamos de instituciones. Sí. Lo de Tiempo Argentino es una canallada. No, las instituciones... No soy un institucionalista, ni muchísimo menos, y sé que vos tampoco. No, está bien, pero vos decís... Pero vos me empezaste el planteo diciendo de socavar lo institucional. Entonces, si vamos a lo institucional, están socavando lo institucional si un ministro acusa a Pino Solanas de quemar un tren. O sea, vos me planteaste tema institucional. No, te podría haber dicho democrático o que había una intención de... Está bien, lo mismo. O sea, es lo mismo. Me parece que un ministro acuse a un dirigente de centro izquierda, además, de quemar un tren, me parece algo muy grave. Me parece muy grave. Y que instala esta idea de poner el enemigo... O sea, Pino Solanas es tu enemigo. No, más allá de claro. Pero sí es cierto... Mil discusiones que puedo tener con Pino Solanas. No ves que vos decías, no estamos en Cuba en el año 60. Pero que no hay una alternativa de poder real a la izquierda del kirchnerismo con capacidad de ir contra esas... contra la sociedad rural, contra Clarín, contra las prepagas, si querés ahora con esta ley, contra las FJP. Es que ¿Te estoy hablando de la primera parte del gobierno? No, me estás hablando de algo que no lo veo claramente como un... O sea, ¿qué es el kirchnerismo? Para eso, o sea, te preguntaría qué es el kirchnerismo y cuál es la alternativa en 2015. O sea, ¿cuál es la continuidad del modelo? ¿Hay continuidad del modelo? ¿Con quién? Con Scioli, acordando con Scioli. Y Scioli siendo el candidato que más intención de voto tiene dentro del kirchnerismo. Esa es mi preocupación. O sea, si vos me decís... Pero uno cree que hay que deberían ser más importantes los proyectos detrás de los nombres, porque si no, por supuesto, entramos en dentro de la interna de la Ciudad de Buenos Aires, de UNEN. Madre mía, tenés al ministro de la 125 en la misma lista del tipo que dijo yo estoy en contra de las retenciones. Tenés a... que acá lo podemos discutir todo el día. Pero a dos tipos no tienen nada que ver entre ellos dos. Dos personas no tienen nada que ver entre ellos, como es Vicky y Pratgay, con trayectoria diferente, que piensan diferente, por más que ahora digan... Por supuesto. Vicky dijo, estamos tratando de construir un espacio de centro-izquierda. Sí. Con Pratgay. Es extraño. Perdón. Espacio de centro-izquierda. Primero. O sea, no voy a defender a Pratgay. No. Tampoco queremos. Ahora. No es mi intención. Pero me parece que hay que poner... otra vez, en términos relativos, el asunto de con quién se lo compara. Claro, ¿qué es la centroizquierda? ¿La centroizquierda es el Frente Amplio? Sí. Es un gobierno de centroizquierda, me parece. El de Uruguay, tenés, sí, el Frente Amplio Uruguayo. Bueno, donde tenés a un ex Tupamaro de presidente y a un tipo que está a la derecha de Pratgay, lejos a la derecha de Pratgay, de vice. Entonces, ¿ese es un espacio de centroizquierda? Me parece que sí. Segundo, no me parece que Pratgay sea un tipo de la derecha liberal como se lo quiere presentar. Me parece un tipo, más bien, un desarrollista, si querés. ¿Pratgay? Sí. A ver, perdón, fue... parte del sistema financiero, que nada tiene que ver con el desarrollo. ¿Parte del sistema financiero? ¿Qué significa parte del sistema financiero? Y él fue, cuando fue presidente del Banco Central, las políticas no estaban orientadas hacia la industria. ¿Cómo que no? Era bien monetarista la gestión del central. Pratgay presentó un proyecto de ley de grabar la renta financiera que lo podría haber presentado cuando era diputado. Ahora lo presentó. Ah, no, está bien, por eso. Sí. Estamos hablando ahora. Como diputado. Sí. Está bien, pero si es un tipo ligado a los sectores financieros, no presenta eso. Eso es algo que va claramente contra los intereses financieros. Sus medidas fueron más bien industrialista, o sea, no te estoy diciendo que es el Che Guevara, ni mucho menos, pero digo que no es un tipo de la ultraderecha liberal. De hecho, cuando él sale del Banco Central, la salida fue por derecha, fue Redrado. Sí, sin duda. O sea, no es Redrado Pratgay. Sin duda. Pratgay no es Redrado. ¿Que es diferente? Absolutamente diferente. Es un cheto que estudió en Inglaterra. A ver, yo lo comparo más bien con Galucho, ponele. Galucho, que es un tipo de las corporaciones petroleras. No, es un tipo formado en Repsol. ¿Y qué necesitas para presidir YPF? Está bien que sea un tipo formado ahí. Sí, cuando le preguntaron a Kirchner por qué lo pusiste a Redrado, dijo, ¿a quién quería que ponga? Kunkel. Dijo, en el Banco Central. Claro, está bien, pero... Cierto. Pero bueno... Bueno, te dejo picando sí, una dale. Para que la pensemos. ¿Por qué? Y no te voy a... Te dejo de hablar para que no... No te hagas cargo. Te estoy haciendo hacer cargo de algo que no tenés por qué hacerte cargo. A ver. Pero, ¿por qué alguien que dice me voy de una estructura tradicional como el PJ puede recaer en una estructura como la Unión Cívica Radical? Julia Mengolini, Iván Jarkowski. Una pareja equilibrada. Pero, mira quién vino. Cinco minutitos para las 2 de la tarde, que había quedado pendiente esa preguntita sobre el PJ, la UCR, las estructuras tradicionales. ¿Por qué tanto miedo al PJ? ¿Por qué tanto miedo a la UCR? Dentro de los espacios que están por fuera de ellas, digamos. Y yo creo que en mi caso es por lo inexplicable. Yo no explico, o sea, no me puedo explicar qué es lo que lleva a alguien a estar en el PJ. O sea, ¿qué? ¿Cuál es para su... estar dentro del PJ? Claro, sí. ¿Por qué? ¿Y por cuál es el qué? El sello. ¿Qué preceptos ideológicos? ¿Qué es lo que qué ideas te mueven para estar allí? Y bueno, ¿el sello de qué? del sello, digo, tiene historia. Me pasa lo mismo con el catolicismo, por ejemplo. Me pasa lo mismo. No lo entiendo. Es algo que lo tolera todo, desde los que te puedes asumir ideológicamente lo que sea. Entonces no entiendo eso. Pero lo mismo con Lucer, ¿no? Sí, es inexplicable, digo, sí, es inobjetable que es un dispositivo de poder muy fuerte. Muy de hecho, fuerte, Juliana sí. Di Tullio dijo: somos el único partido que hace 10 años tenemos el mismo nombre y bueno, venimos gobernando, eso es al margen, pero dice. Sí, es relativo lo que dice Juliana Di Tullio. Y porque se llama Frente para la Victoria y sí. Se intentó con esto. O sea, el germen del Frente para la Victoria es crear un frente transversal, es el juego que hizo Kirchner por fuera del PJ, ¿no? Mucho no funcionó, pero hace que haya todavía sectores como Nuevo Encuentro, Partido Comunista, Congreso Extraordinario. Exacto, bueno. ¿Por qué algo se llama así? Como si fuese una situación determinada. Pues es un Congreso Extraordinario, pero no, el partido se llama Partido Comunista, Congreso Extraordinario. Bueno. Nunca me lo expliqué. No sé si es Echegaray es el que está al frente de. ¿El Congreso Extraordinario? No sé. El PC. El PC. Creo, ¿no? ¿Y Congreso Extraordinario qué? No sé quién está. No sé. Ricardo Echegaray. No me lo imagino a Ricardo Echegaray. Aparte, hasta las banderas son muy locas. PCC. Sí, ¿no? Sí, es muy raro. Yo me acuerdo, yo fui a Huracán a cubrir el acto de la presidenta en su momento y veía ahí, y me acuerdo que un periodista mío me dice: la verdad es ponerle el Congreso Extraordinario a tu partido. Me agarré, atendimos lindo y parejo al Partido Comunista al Congreso Extraordinario. No era la idea. Quedan 3 minutitos casi, se ha pasado volando. Yo quiero saber cuándo es el próximo show de Falopa. Vamos a tocar este lunes, debutamos en Córdoba, en la Fábrica Cultural, cumplen 4 años este Centro Cultural en Córdoba, este lunes porque el martes es 9 de julio, es feriado, así que vamos a estar tocando el lunes en Córdoba. Y después en agosto vamos a tocar los últimos 2 sábados, 24 y 31, en Los Chisperos, ahí en ¿dónde Carlos Calvo sí. al 200, casi el bajo. Sí. Que es un ciclo de Los Chisperos, un ciclo de charlas, digamos, ¿no? ¿Cómo es la lógica de Los Chisperos? No, Los Chisperos es el ciclo de charlas los miércoles, jueves, sí. Pero los viernes, sábados y domingos hay shows. De hecho, pasé el sábado antes. No sabía que había shows. Sí, sí, hay shows el sábado antes de... Pasé un rato antes porque quedaba cerca la vuelta de Orsay y estaba Lidia Borda con Luis Borda. Así que sí, estuvo tocando Lidia Borda, toca bandas, grupos, músicos. Así que sí, vamos a tocar ahí. Muchas gracias por venir. ¿Cómo no? Pablo Marchín. No, falta la pregunta del corazón. ¿Cómo va a dejar a la audiencia así? ¿La pregunta del corazón? Claro, si perdón, había fecha, si había fecha o no hay fecha, no me quedó, del corazón del romance. Estaba en un romance hace unos años. Hay fecha. Sigue en romance y hay fecha, no recuerdo la fecha. El 23 de noviembre nos casamos con Vicky en Santa Fe, en Rincón, en realidad, es a 10 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Nos casa... 23 de noviembre. Sí. Un mes después... Casi un mes después de las elecciones. Buah. Mi vida se rige por las fechas electorales. No todos. Y la mía. Hay perdón, ya me voy, pero ¿hay merma sexual en campaña? No. No. Siempre no. Buscamos el lugar, sí. No. Está muy bien. Sí, claro.